con actuación al cante de Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor y Manuel Aguilera de la Puebla del Río, al baile Mariko Sekine de Japón y Juana María Parra junto a Maritoñi Pérez de Jodar. Será en la Peña Flamenca de Ubrique a partir de las 10:30 de la noche. Once y 26 minutos, nosotros seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo de la actualidad local. Y en la jornada de hoy vamos a acercarnos hasta el Centro Guadalinfo para conocer las distintas iniciativas que se están desarrollando por parte de este centro, en el que, bueno, pues se pretende no solo alfabetizar en cuestiones informáticas a la población, sino además también, bueno, pues trasladar todo lo que se genere en torno a las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Un asunto del que vamos a informar a continuación durante los próximos minutos con el responsable de Guadalinfo, con José Luis Aranegas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Aranegas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer precisamente todos esos proyectos que se están llevando a cabo. Lo cierto es que muchas veces las distintas iniciativas y proyectos y programas que emprendéis vosotros a través del Centro Guadalinfo coinciden con el curso escolar. Entonces estamos en un periodo actualmente en el que el curso escolar, bueno, pues está ya prácticamente en lo que va a ser la recta final. No sé yo si vosotros pues también coincidís un poco con ese calendario. Bueno, sí, para nosotros lo supone, sobre todo, más que nada, por un tema logístico, en el sentido de que el horario del centro varía drásticamente, coincidiendo con el periodo escolar, y bueno, pues cuando los niños ya cogen las vacaciones, la biblioteca pasa a ser horario de mañana, y entonces toda nuestra oferta de formación y de dinamización pasa a ese horario de mañana, ¿no? Con lo cual pues varía bastante en el sentido del contenido de lo que se da, y de las actividades que proponemos, ¿no? Por temas de horario, por temas también de temperatura y demás, pues bueno, pues se baja un poco el nivel de esos cursos de formación, porque claro, meter un curso a lo mejor a la 1:00 p.m. o a las 12:30 de la mañana, pues implica salir a horas de mucha temperatura, ¿no? Entonces bajamos un poquito el ritmo. En cuanto a eso, damos más acceso libre a la gente que quiere hacer algún tipo de trámite o simplemente quiere leer la prensa o conectarse a las redes sociales. Y los cursos, bueno, pues las actividades se dejan para las primeras horas de la mañana. Y yo digo, pues al final en estos 2 meses, podemos decir, de vacaciones de verano, pues el número de actividades baja considerablemente. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, bueno, continuando, ¿no?, con la labor que se ofrece por parte del Centro Guadalinfo de dinamización con los usuarios, de facilitar ese acceso, ¿no?, a las nuevas tecnologías de la información, el uso correcto de Internet, o la introducción en las redes sociales, y bueno, pues también la parte importante de permitir a la población interactuar con las administraciones en los trámites administrativos. Son los objetivos del Centro Guadalinfo, y bueno, pues los estoy leyendo directamente de una nota de prensa que nos llegaba a principios de semana, en la que se informaba que la Diputación Provincial de Cádiz iba a invertir más de 660.000 euros para los Centros Guadalinfo de 30 municipios de la provincia. Entre ellos, pues también se encuentran esa localidad, una buena noticia, imagino, ¿no? Yo me imagino que tendrás conocimiento del tema o lo tendría, ¿no?, en su día. Sí, la verdad es que nosotros nos regimos a través de una subvención y bueno, pues o de varias subvenciones en este caso, no solamente de una, ¿no? Claro. Porque hay varias entidades que son las que financian todo el proyecto Guadalinfo. Está, por un lado, la Comunidad Europea a través de los fondos FEDER, o no sé los fondos, el nombre que tienen, porque creo que también han cambiado. Está la Junta de Andalucía, están las diputaciones, y en el caso de Ubrique también está el propio Ayuntamiento de Ubrique, uh-huh, que aporta una cantidad también considerable, concretamente el 50% de todo el mantenimiento del centro de Ubrique, ¿no?, en el concreto de Ubrique. Entonces, nosotros en diciembre del año pasado se acabaron el periodo de subvenciones que se había estipulado en la última orden de incentivos que se había publicado en el BOJA, y bueno, pues creo que fue en enero, el 14 o el 7, no me acuerdo muy bien la fecha, pues se publicaba la nueva orden de incentivo con un horizonte también de 3 años, aunque bueno, pues ha variado todo bastante al haber financiación europea, pues todo el tema de de comprobación de cómo se gastan estos fondos y demás, pues había un cambio de protocolo bastante importante y ahora mismo, bueno, pues tenemos 18 meses, se revisa todo el proyecto, se revisa todas las actividades, si ha sido productivo o no ha sido productivo, se renueva automáticamente, si se ve que el proyecto, bueno, pues no se han conseguido los objetivos y demás, pues se pierde, ¿no? Con lo cual, el horizonte de Guadalinfo puede ser 3 años, pero bueno, está dividido en 2 periodos de 18 meses y esperemos, de hecho, el trabajo que se hace a diario cumple las expectativas y un poco los objetivos que tenemos marcados y bueno, pues tenemos ahora estos otros tres años casi, pues para seguir fomentando. Los que sí, los objetivos han cambiado bastante. Sí. Si ya bien pasamos por un primer periodo de alfabetización, de acercar a la gente a las nuevas tecnologías y demás, superar aquello que llamaban de la brecha digital, después hemos pasado, bueno, pues el tema de innovación y demás, y ahora, bueno, pues la Junta ha dado una orden muy concreta, bueno, la Junta y todos los participantes en el proyecto han dado una orden muy concreta y es trabajar por el empleo. Entonces, muchas de nuestras actividades, muchas de nuestros acciones que vamos a hacer aquí, de proyectos que se van a liderar, van a tener una relación muy directa con el empleo. Es algo que estamos empezando a trabajar. Tú me llamabas un poco, me has preguntado, bueno ya por línea interna, pues las novedades que hay, sí, y demás que podamos tener, y quizá la principal novedad es que el que más formación está recibiendo ahora mismo es el dinamizador del Centro Guadalinfo, porque llevo casi un mes, pues concursos de diferentes índoles, todos preparados para intentar que un centro Guadalinfo sea un centro de innovación, muy orientado al emprendimiento y a crear empleo en la zona, ¿no? Esperemos que, bueno, pues toda esta formación nos valga, que consigamos que la gente de Nubrique, bueno, pues empiece a desarrollar ideas y a poner proyectos en marcha, y cumplamos también esos objetivos que nos están pidiendo desde las administraciones. O sea que atrás queda ese periodo de alfabetización digital que fue el origen de la creación de los centros Guadalinfos en toda Andalucía, y ahora se va a trabajar, porque claro, la situación cambia y especialmente con en esta etapa hay que hablar de promocionar lo que es la creación de empleo. Para ello, ¿se va a trabajar desde los centros Guadalinfos en qué proyecto exactamente? ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, mira, la idea también, un poco es la circunstancia. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchos departamentos que han desaparecido, ¿no? Que, bueno, pues había una ramificación muy grande mirando a cuanto a empleo, ¿no? Bueno, pues estaban las oficinas del empleo, estaba el CAD, estaba Orienta, estaba los clubes de empleo, estaban. Hay algunas que han desaparecido. No se sustentaba todo esto económicamente, y la Junta, bueno, pues un poco lo que se ha dado cuenta es que los centros Guadalinfo estamos muy arraigados en cada una de las localidades, que tenemos muchos contactos con diferentes colectivos, con los diferentes colectivos de la población, también en algunos, bueno, pues mantenemos contactos y tenemos relaciones en cuanto a actividades de formación y demás con empresas o con emprendedores, y la Junta ha optado porque, bueno, pues que los centros Guadalinfo hagan algo más que lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no? Esto no quita de que vayamos a seguir dando cursos de iniciación, no creo que la gente se asuste, porque nosotros seguimos dando cursos de iniciación, lo único que ocurre es que ahora ya esperamos a que haya un grupo para poder darlo, no era como antes que ofertábamos todos los meses un curso de iniciación, y seguimos dando cursos de internet y de correo electrónico y demás, pero vamos a ir trabajando en una segunda línea, pues sobre todo con eso, con emprendedores, con gente que tenga ideas de negocio y demás. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, digo que llevo un mes de formación bastante intenso porque, bueno, también se ha elegido para un proyecto que va a lanzar la Junta Andalucía junto con la Fundación Telefónica. Se va a llamar, porque ya está definido, Andalucía Open Future, o Open Future, para los que sepan inglés. que lo que se basa es que, bueno, pues un poco es coger una idea que alguien pueda tener y que pueda ser susceptible de convertirse en un negocio y apoyarla desde un primer momento, desde que se genera esa idea, darle forma hasta que la empresa, bueno, pues termine montándose o bueno, pues yo sé, incluso se necesiten inversores y demás, ¿no? Esto es una idea de Telefónica que, bueno, pues ya tenía una academia, podemos decir, de alto nivel, que se llama Guaira,

tomar aire y volver otra vez a rendir a pleno rendimiento, ¿no? O sea, no solamente porque yo tenga la idea, ¿no? Y de eso nosotros un poco lo que nos han hecho ya ver es de eso, ¿no? De que admitamos cualquier idea, que luego sea susceptible de negocio o no, pues es secundario. Que en principio lo que queremos es que haya innovación, que la gente, le digo, no tienen por qué ser proyectos que o ideas que vayan a cubrir un fin económico, sino que a lo mejor es un proyecto de una asociación o es un proyecto de, yo qué sé, de carácter social, ¿no? Que no tiene por qué tener ánimo de lucro. También en ese aspecto se le va a apoyar y la plataforma funciona exactamente igual, ¿no? O sea, ¿cómo desde el centro Guadalinfo se pone al servicio de los usuarios las nuevas tecnologías para que se emprenda y que se genere empleo? A sí, través de programas, por ejemplo, como este, ¿no? Ese programa en el que está implicado junto a Andalucía y también Telefónica, que es la impulsora, y bueno, no sé si además también a través de otra serie de iniciativas o proyectos. Sí, bueno, ya después tenemos los proyectos que veníamos teniendo y que seguimos implementando, pero ya lo digo, en el caso de Ubrique vamos a atender casi todos estos proyectos a derivarlos por ahí, ya digo, sean proyectos con un fin económico o simplemente sean un proyecto con un fin social, ¿no? Porque todas estas técnicas que nos enseñan en esa plataforma, todos esos pasos que tenemos que ir cumpliendo uno a uno porque no te deja pasar al siguiente mientras no hayas completado el anterior, lo que te ayudan es a mejorar ese proyecto en definitiva, ¿eh? Luego hay una parte que es la del modelo de negocio, la de venta, que bueno, a lo mejor en un proyecto social pues no tenemos que verla porque no es el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los proyectos vamos a empezar a derivarlo por ahí. En el momento todavía no está activa la plataforma, nosotros la hemos testeado durante tres días, en Jerez, en unos cursos de formación, y lo que teníamos es una demo, pero sí que hemos practicado con proyectos reales, porque estuvimos también con varios CADES de la provincia, y lo hemos testeado con proyectos reales, y la verdad es que ayuda bastante. Y partiendo de la base que los proyectos no eran nuestros, sino que eran de gente que allá había estado aquí, que nos habían contado la historia, y nosotros allí en grupos pues hicimos esa propuesta como nuestra, y algunos pues han salido allí con ideas bastante buenas, porque la idea es que la gente no se piense las cosas, monte un negocio a la primera, sino que se plantee muchas cuestiones, que cuando el producto salga o cuando la idea salga sea una idea rentable, viable y sostenible en el tiempo. Vale, yo estoy ahora mismo en la página andalucia.openfuturo.org. A través de esa web se puede entrar en los diferentes programas, dos programas que te dan opción para entrar. De momento yo no he podido entrar en ninguno de ellos dos. Y a través de ahí, así que no, eso te iba a decir. Seguramente no funcionará todavía al 100%. Ya digo, nosotros hemos trabajado en una demo y hemos entrado de esas dos partes que hay, que se ve ahora. Una creo que es de internacionalización o algo así, para temas de mercado exterior y demás, que no es la que nosotros vamos a trabajar. Y la otra es la del tema de emprendimiento, de empresa o de ideas novedosas, ¿no? Y bueno, pues a través de introduciéndote ya en esos programas, ya sí que comienzas tú a trabajar, ¿no? A presentar todos los datos nosotros que tengas que presentar. Sí, sí, nosotros vamos a hacer simplemente un guía, una especie de tutor, porque la plataforma, quien tiene que rellenar todos los datos y demás es el emprendedor, y nosotros lo que sí vamos a hacer una especie de tutor, en el sentido que le vamos a ir guiando. Y en algunas actividades que se proponen en esa plataforma, pues indudablemente a lo mejor pues son actividades grupales. Nosotros lo que vamos a buscar, pues a lo mejor son, bueno, hay que hacer un test de producto. Pues buscar a 5 o 6 usuarios de los que vienen aquí habitualmente, que no conocen de nada ese producto o esa idea, y que ayuden a darle forma a esa idea, ¿no? O sea, digo, nosotros vamos a hacer un poco la guía, que le vamos a tutorizar o el mentor, podríamos decir, pero todo el trabajo lo hace la persona a través de esta plataforma y los resultados los tiene que buscar ella. Y bueno, yo digo, hay dos fórmulas que se pueden hacer, porque aquí hay, creo que la gente lo primero que se le piensa, oye, mira, si yo tengo una idea muy buena, lo primero que van a hacer es robármela. Claro. Lo primero que se piensa, la plataforma puede ser pública, funciona como una especie de red social, en la cual yo puedo decir qué es lo que quiero que se vea y qué es lo que no quiero que se vea. O sea, yo puedo dar una visión general de lo que es mi idea, porque claro, si voy buscando inversores, si no cuento mi idea, los inversores no me van a dar un duro, ¿eh? Pero si yo no quiero que vean el modelo de negocio completo, pues simplemente yo lanzo la propuesta, que se vea la propuesta, pero el modelo interno, todo lo que yo he desarrollado, eso va en parte privada, ¿no? O sea, funciona como una red social. La red social, ya digo, ahí todos podemos ver los de todo, siempre y cuando se nos autorice, ¿no? Pues es la nueva directriz de trabajo que se ha marcado por parte de las administraciones que financian los centros Guadalinfo, y en este caso están destinadas a la búsqueda de empleo, más que búsqueda de empleo, la emprendeduría, ¿no? Que se suele decir, el ser emprendedor y el generar volumen de negocio, de trabajo para Andalucía, que es lo que se pretende principalmente, ¿no? A través de iniciativas como esta y a través de proyectos como este en el que colabora Telefónica. Bueno, colabora, impulsa, sí, más bien Telefónica. Impulsa Telefónica. Uh-huh. Te digo, los expertos dicen que con el número de parados mucho tiene que crecer el PIB para que se recupere ese número de parados. Es evidente que creación de empleo sí se va a crear, pero no para recuperar esa cifra que teníamos hace 5, 6, 7 años, ¿no? Con lo cual, para mucha gente la puerta de salida está en el autoempleo. Uh-huh. Y bueno, pues lo que no podemos salir es al ruedo sin tener los conocimientos básicos, ¿no? Porque bueno, pues la jornada puede ser tremenda. Claro. Bueno, pues la opción que se ofrece por parte del Centro Guadalinfo, esa colaboración para poder trabajar en aspectos como este, ejerciendo pues como guía, ¿no? Para saber también cómo se ejecuta ese programa en concreto. Lo que no sé yo si también de cara al futuro quizá cabe la opción, ¿no? De que a través del Centro Guadalinfo se lleven a cabo otra serie de iniciativas en las que, bueno, pues se habla, por ejemplo, de algo más concreto, como puede ser la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías. Es algo que, bueno, pues hay también distintas administraciones que ya se ocupan, ¿no?, de cubrir este aspecto, pero vosotros desde el Centro Guadalinfo y teniendo en cuenta esas nuevas directrices de trabajo, no sé si también en el futuro vais a trabajar este tema. Sí, vamos a desarrollar, no un proyecto, porque ya el proyecto está desarrollado, ya lo hicieron un grupo de Centro Guadalinfo de Cádiz, se llama Empléate y Ocúpate. Uh-huh. Lo desarrollaron, lo que llamamos dentro de Guadalinfo, hay unos centros que se llaman CAPI, no son al 100% Guadalinfo, podríamos decir, sino que en vez de corresponder su gestión al ayuntamiento o ayuntamientos de concreto, uh-huh, pues son subvenciones, o la misma subvención que se da Guadalinfo se la dan a una determinada asociación que trabaja en una barriada marginal, uh-huh, o conflictiva, ¿no? Entonces los CAPI, bueno, pues hay un CAPI en el puerto, hay dos o tres en Jerez, sí, y otro en Chiclana, o sea, pues ellos, los CAPI, claro, están en barriadas marginales, uh-huh, donde el tema del empleo es prioritario, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y ellos desarrollaron un programa que se llama Empléate y Ocúpate, que nosotros, yo en este caso en Ubrique, voy a intentar poner en marcha, uh-huh, y trata todo ese tema, ¿no? Desde cómo elaborarse un currículum vitae, aunque sea lo más básico, porque cualquiera que busque empleo ya seguramente lo han dicho que lo tiene que hacer y incluso lo tendrá, hasta, bueno, pues cómo manejar las nuevas tecnologías para esa búsqueda activa de empleo, ¿no? Lo estamos diseñando todo ese, o sea, estamos absorbiendo la información que de los CAPI nos han dado, los procesos que ellos han seguido, cómo han trabajado con sus alumnos y ahora pues implementarlo aquí también. Pues se va a implantar también, por tanto, se va a plantear también en nuestra localidad ese programa que ya se ha desarrollado en otras localidades de la provincia a través de esos centros CAPEIS, Empléate y Ocúpate se llama. ¿Ha tenido buenos resultados? Sí, mira, pues concretamente en una de los CAPEIS de Jerez, concretamente con mujeres, de este Empléate y Ocúpate surgió otro proyecto que se ha llamado Mujer Siglo XXI y bueno, trataba un poco pues de todas esas mujeres que hacían trabajos casi artesanales, bueno, casi no, artesanales al 100%, sí, sí, pero que bueno, pues lo hacían siempre un poco pues por matar el tiempo, ¿no? Tienen tanto tiempo muchas veces libre que bueno, pues y bueno, tiempo y muchas veces necesidades, que no pueden comprar ropa y la tienen que hacer y demás, ¿no? Entonces, de ahí surgió este proyecto y creo que han salido 3-4 mujeres que, bueno, ya tienen su empresa montada y están comercializando sus productos. Ropa hecha a mano de bebé, tema de, creo que algo de cosmética también natural o algo así. Uh-huh. O sea que han salido 3 o 4 de eso. Y después en el puerto de Santa María, bueno, pues también la asociación que lleva este CAPI, bueno, pues a través de Empleate y Ocúpate, bueno, pues consiguió que, bueno, pues empresas de la zona pudieran poner las ofertas en un blog que ellos tenían y demás. Y al final se han convertido casi en intermediarios, ¿no? Un poco como podía ser el InfoJob o historias de estas, ¿eh? Y bueno, pues ellos gestionan los currículos, se los mandan a las empresas los llaman a ellos cuando necesitan algún tipo de trabajo, y la verdad, también. Y han también optado por el autoempleo también, porque han montado como una especie de reciclado de ropa. La propia asociación recoge ropa y demás, y bueno, pues reparan la que está malamente, en mal estado, la que está en mejor estado, bueno, pues la dedican a vender en mercadillo y así se autofinancian. O sea que también hay 4 o 5 empleos que se han creado directamente bajo la tutela de esta propia asociación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son distintas iniciativas que pretenden promocionar y fomentar el autoempleo en este caso, y es lo que se ha conseguido a través de esos centros. Y bueno, pues se va a implantar también, a plantear también en nuestra localidad, ¿no? Ese programa Empléate y Ocúpate, que se llama. Eso de cara al futuro y también de cara, bueno, pues al presente, ¿no? El trabajo que se está desarrollando por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Además, también en torno a todo esto hay que hablar de las colaboraciones que se llevan a cabo por parte del Centro Guadalinfo, pues con distintas administraciones, sobre todo, ¿no? Principalmente. Una de ellas, recientemente, con la Delegación de Comercio, con actividades como, por ejemplo, el concurso que se convocaba con motivo del Día del Padre, y ahora el que está vigente es ese concurso con motivo del Día de la Madre. Esa forma parte de las colaboraciones que, bueno, pues del Centro Guadalinfo se suelen llevar a cabo, ¿no? Por parte de lo que es, bueno, pues la vida aquí del municipio, ya no solo administraciones locales, también imagino, creo que con el CADE en otras ocasiones habéis tenido otra serie de colaboraciones con centros educativos, en fin, ese apartado siempre está abierto, ¿verdad? Sí, las colaboraciones siempre las tenemos con el CADE. Ahora de hecho tenemos, vienen, bueno, más que nada lo que hacemos con el CADE es cedernos las instalaciones muchas veces o pedirnos ayuda en cuanto necesitamos algo, ¿no? Algunos de los cursos que necesitan el CADE, donde hay que impartirlos y necesita equipo informático, ellos no tienen allí en sus instalaciones, nos solicitan y lo hacemos aquí. Con los centros educativos, que también nos lo solicitan alguna que otra vez, o con la propia, yo sé, colectivos como la Hermandad y demás, pues nosotros siempre estamos abiertos a colaborar. O con, en este caso, con el propio ayuntamiento, ¿no? Un poco también, en este caso, la Concejalía de Comercio, que nos propuso en su día, pues, nos preguntó en su día cómo podían dinamizar un poco todo el tema de comercio, que en este caso Pepi Gloria pues quería darle un impulso al comercio briqueño y que esa concejalía, que siempre ha estado un poco ahí, pues era más de nombre que realmente de actividad, pues darle un poco más de vidilla. Entonces pensamos en crear esa página de Facebook, que todavía no está trabajando al 100%, porque bueno, estamos diseñando en qué va a consistir y demás, pero bueno, en principio pues estamos trabajando con esto de los concursos un poco por ir llamando la atención de la gente sobre esta página, que luego, bueno, pues tendrá mucho más contenido, ¿no? Información comercial, un tema pues de promociones, de ofertas de los propios comercios, información ya también a nivel de consumidores. O sea, queremos que sea un punto de reunión tanto de la administración como de los comerciantes como del ciudadano en general, ¿no? Y se planteó un primer concurso del Día del Padre y ahora pues hemos visto oportuno y necesario y obligatorio pues crear también el concurso de fotografía de la madre. Muy obligatorio. Bueno, ¿cómo marcha ese concurso? Lo digo sobre todo en el aspecto, ya no de lo que es la convocatoria, la información general, sino el aspecto de ese uso, ¿no? A través de la nueva tecnología, porque es a través de Facebook como se lleva a cabo. De hecho, además, me gustaría que nos lo explicara, ¿no? Porque poner en marcha una iniciativa de estas características, pues supone también intentar un poco birlar, se puede decir, lo que se marca, ¿no? En cuanto a lo que son las plataformas que cobran por llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo no utilizaría la palabra birlar, ¿no? Porque no hemos birlado nada, ¿no? Pero sí que es verdad que la le he dicho antes que la Concejalía de Comercio era más una concejalía de nombre que de otra cosa, porque realmente, bueno, pues tenía muy poca actividad y por no tener no tiene ni presupuesto. O sea, el comercio no tiene una asignación presupuestaria, con lo cual es difícil que se pueda hacer alguna actividad de promoción del comercio, que siempre algún coste hay, ¿no? Claro. En este caso nosotros hemos encontrado esa vía, ¿no? El Facebook es gratuito, bueno, habría el coste del personal que pueda mantenerlo, pero en definitiva es una actividad que yo hago dentro del centro, con lo cual este coste también está cubierto y está contemplado. Y claro, montar un concurso en Facebook, que donde tú, bueno, pues se puede hacer de muchas maneras, pero si no quieres complicarte, bueno, pues tienes que crear lo que se llama una aplicación para Facebook, donde, bueno, pues la gente pueda subir la foto, donde la gente pueda votar, que la gente pueda votar solo una vez, que no pueda votar 18, y bueno, pues eso requiere esa aplicación, claro. Esto que hago yo con la Concejalía de Comercio lo hago con otras empresas, no solamente con toda aquella que me pregunta un poco a la hora de promocionarse y de demás. Yo todo esto lo enseño aquí y le ayudo a la gente que me pide esa colaboración, ¿no? Bueno, pues hay empresas que se dedican a montar estas aplicaciones y que tienen un poco el detalle de decir, oye, mira, primero pruébanos y ya luego paga. Entonces la primera aplicación suele ser gratis. Aquí más un poco de picaresca que de esto, ¿no? Entonces la primera aplicación, como es gratis, la primera del Día del Padre la hicimos con una empresa, claro, que se dedica a este tema, y la segunda, la del Día de Madre, la hemos hecho con otra empresa. Ya nos quedan pocas opciones de hacer más concursos gratis. Pero bueno, en principio, mientras... porque, claro, yo sé que es lo que me trasladó Pepi Gloria en este caso. Bueno, pues se quiere dotar de presupuesto a esa concejalía. Y bueno, tampoco estamos hablando de que montar un concurso de esto, la aplicación puede costar 30 euros. No es un disparate, ¿no? Que no es una historia... Pero bueno, es que ahora mismo esa concejalía tiene 0 euros de asignación, con lo cual ni los 30 euros, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, bueno, pues estas dos primeras aplicaciones hemos conseguido hacerlas gratis. Y la tercera, bueno, pues casi también, porque ya, bueno, yo a nivel personal también he estado interesándome y ahora estoy haciendo pues un curso de formación para poder crear aplicaciones de Facebook, con lo cual ya después la podré crear yo y no hará falta ninguna empresa... adicional, pero bueno, mientras tanto aprovechamos que esto está para el ayuntamiento, para la concejalía y para cualquier empresa y cualquiera que quiera venir y preguntarme, yo le digo cómo se hace, que es muy fácil. Claro, lo que sí te digo, la primera es gratis, pero la segunda ya no nos podemos pasar, ya hay que pagar. Ya digo que no son cantidades muy abultadas, pero bueno, si te lo puedes ahorrar en principio porque no sabes cómo va y demás, pues mejor, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se participa en ese concurso de fotografía del Día de la Madre? Porque hay que entrar en Facebook, hay que votar. Bueno, ya sabemos que la era de alfabetización digital se ha cumplido, pero a veces, bueno, pues la práctica nos dice otra cosa, ¿no? ¿Cómo la hacemos? Sí, bueno, ¿cómo concursamos? Es casi más fácil decirle a la gente cómo se vota en Facebook que indicarle el camino a, yo qué sé, a la plaza del ayuntamiento. O sea, ya hoy en día con los móviles casi todo el mundo tiene Facebook y cuesta poco trabajo. Bueno, pues simplemente hay una página en Facebook de la Concejalía de Comercio, es facebook.com Comercio de Ubrique, o sea, facebook.com/comerciodeubrique, y ahí hay una pestaña que pone promociones, creo que es, pero después las publicaciones que hacemos constantemente vamos poniendo el enlace, pone promociones, pincha, y entras en lo que es la aplicación en sí, donde uno pues te dice que, bueno, en qué consiste el concurso, cuántos participantes llevamos, y hay un botón naranjita muy grandecito que pone participa. Con lo cual, si yo quiero participar, simplemente pulso ahí. Lo que me va a pedir es que tengo que ser fans de la página de comercio, que es lo que un poco vamos buscando, que la gente vaya haciéndose fan para que luego, cuando informemos de cualquier noticia relativa al comercio, ya sean promociones, ofertas o a nivel de consumidor, algún consejo y demás, pues que la gente le pueda llegar, ¿no? Que vamos buscando ese medio de comunicación. Bueno, pues simplemente con darle me gusta le permitirá subir la foto, ¿eh? Subir la foto como se sube al Facebook o se sube a cualquier plataforma de un de red social que conozcamos, ¿no? Y una vez que la hayamos subido, lo único que tenemos que hacer es pedir a la gente que la vote. A nuestros amigos, bueno, pues decir, oye, mira, entra en la página de Facebook del ayuntamiento o le damos incluso nuestro propio enlace, que la aplicación te lo da, ¿no? Dice, te aparecerá un botón que pone compartir, tú le das a compartir y lo hace solo por ti, ¿no? Y publica en tu muro, oye, mira, votarme, que me he presentado un concurso, ¿no? Y bueno, pues simplemente la gente entrará y podrá votar una sola vez a esa foto y a todo el resto de fotos que haya, ¿eh? No es solamente votaremos a nuestro amigo, sino que si vemos otra foto que nos guste, también la podemos votar. Es que se puede votar a varias fotos a la vez. Sí, puedo votar todas las fotos si yo quiero. Pero la misma foto puedo votarla varias veces, ¿no? No, la misma foto no la puedo votar varias veces, solamente la podré votar una sola vez. O sea, vale. Si votas una segunda vez, pues te saldrá un letrerito en rojo y te dice, uy, ya votaste. No te pase. Esta ya la has votado, ya vale. No puedes volver a votarla. Vale. ¿Eh? Y yo digo, el ritmo va mucho mejor que el del Día del Padre, que nos costó un poquito de trabajo, claro, en la página no tenía fan, teníamos que encontrar a la gente que se enterara que había la página, que se enterara del concurso. Claro, cuando hemos empezado este concurso ya había unos 500 fans en la página, pues ha sido mucho más fácil a día de hoy, que estamos a 9 de mayo, empezó el día 1, ya hay 21 participantes, con lo cual hay 21 fotos, y claro, te digo que hay fotos, creo que la que más voto lleva 170 y algo. 171, o sea, la foto de Ani Romero Lamela. No, 174. Ah, ya, vale, han actualizado. Si refresca tiene 174. Con lo cual, hombre, el ritmo mucho mayor que el anterior. Pero también es porque ya la gente conoce la dinámica, ya se había escuchado hablar del concurso, vieron los premios un poco lo que se entregaba y demás, y bueno, pues la gente ahora ya es menos reacia, ¿no?, a participar, ¿no? Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, las características de ese concurso con motivo del Día de la Madre, que está también enfocado a promocionar el consumo, ¿no?, en los comercios ubriqueños, los comercios locales. De hecho, los premios pues son patrocinados por los propios comerciantes ubriqueños. Tienen oportunidad hasta el 31 de mayo de subir su fotografía de la manera que nos ha explicado José Luis Aranega. Y eso sí, a mí me llama mucho la atención, porque de esas 21 fotografías que yo estoy viendo por aquí, no hay ninguna en la que haya madres mayores, me refiero, bueno, pues madres que ya son abuelas, por ejemplo, son todas madres jóvenes con niños pequeños, pero no hay ninguna así madre más mayor, y bueno, pues sería algo también bonito y entrañable, ¿no?, colocar una foto de estas características. Yo lo dejo por ahí como sugerencia, por si alguien me está escuchando y quiere colocar una foto, pues nada, que lo haga, ¿no? Sí, es un poco lo difícil de estos concursos, ¿no? En realidad nosotros queríamos darle una variación en función al concurso del Día del Padre, en cuanto a que no fueran imágenes de padres, o sea, en este caso, el anterior fueron padres e hijos, en este caso que no volviera, pero claro, la gente se deja llevar por la misma dinámica y vuelve a subir. Nosotros queríamos más, bueno, pues pruebas de afecto que hubieran, que hubieran hecho, ya le digo, a lo mejor los niños, los trabajos manuales que hacen habitualmente pues para el Día de la Madre, algún acto especial que se hubiera hecho, y lo que tú dices también, ¿no?, que muchas veces nos dejamos llevar, claro, también las redes, estamos hablando de gente joven y demás, gente que, bueno, pues seguramente tienen su hijo y piensan la primero en eso, pero no estaría mal, como tú dices, que hubiera o empezaran a aparecer fotos dedicadas un poco a esas madres que ya, bueno, pues no son tan jóvenes, ¿no? Claro, son madres abuelas también, ¿no? Es otra posibilidad. Y bueno, pues se trata simplemente de, como decía antes, que se manifiesta a través de una imagen el amor de los hijos por su madre, ¿no? Es la idea. Ya digo, no tiene por qué salir la madre, no tiene por qué salir ningún hijo, sino que, bueno, pues claro. Lo mismo es, como poníamos ahí, ¿no? Lo mismo es que yo me he tatuado en el brazo el nombre de mi madre. Yo sé, por decir un ejemplo así, ¿no? Lo que enseño es ese tatuaje que me he hecho, ¿no? Claro. Yo qué sé, o un colgante donde tengo grabado, pues, cualquier historia, ¿no? Relativa a mi madre. O pueden aparecer, o sea, el hijo y la madre, o la hija y la madre, pero sí, perfecto, que se vea esa prueba de afecto, ¿no? Claro. El concurso no va a echar a nadie, hombre, a menos que la foto no tenga absolutamente nada que ver con las madres, ¿no? En este caso, bueno, ya digo, la gente no votará incluso, ¿no? Y si votara la gente, porque uno entramos en una dinámica un poco de lo que suele ocurrir muchas veces en Internet, del cachondeo y demás, de votar una foto que no tiene nada que ver y demás, indudablemente las bases están para algo, ¿no? Y sé pero, que, claro. Se eliminaría, ¿no? Exactamente. Buscamos eso, que no solamente sean fotos de personas, sino que a lo mejor también pueden ser de algún tipo de manifestación de amor diferente, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Que plasmar una imagen, pero bueno, siempre hay por ahí quien se deja llevar por la creatividad y lo puede hacer, ¿no? Claro, en este caso. Es un poco lo que también íbamos buscando, un poco fomentar también la creatividad de la gente, ¿no? Pues es muy fácil, simplemente accediendo al Facebook de la Delegación de Comercio. Pueden subir esa fotografía y pueden participar en este concurso. Y bueno, pues más que por los premios y por ganar, creo que un poco por conseguir es el reconocimiento de los votos de los propios usuarios de la red, ¿no? Que yo creo que es lo que más puede llamar la atención, más que otra cosa. En definitiva es un juego al final. Y así, por ejemplo, la anterior, pues... mucha gente me lo ha comentado, al fin y al cabo los piques, ¿no? Oye, mira, que yo iba primero, fíjate tú, y al final he terminado séptimo, he cogido un regalo por los pelos, ¿no? Bueno, las cosas cambian, gente con muchos contactos, bueno, pues lo que tiene el tema del Facebook, y bueno, pues en principio, te digo, tomárselo como un juego, y después, bueno, pues ya digo, los premios no son de una cuantía tampoco muy, muy elevada, bueno, pues eso, es simplemente un juego, y si además te llevas un regalo, pues es un regalo, pero además, ya te digo, es simplemente el reconocimiento a tu madre, o esa prueba más de amor a tu madre, y reflejarla y compartirla con los demás, ¿no? Que en definitiva para eso es una red social, ¿no? Para compartir. Claro, exactamente. Bueno, pues con esa colaboración que se está emprendiendo por parte del Centro Guadalinfo con la Delegación de Comercio y la puesta en marcha de ese concurso con motivo del Día de la Madre, nosotros nos vamos a quedar. Hemos repasado un poco el trabajo que se está desarrollando a través de los diferentes proyectos en ejecución del Centro Guadalinfo y bueno, pues José Luis, como siempre, desde Radio Brica a tu disposición para seguir informando de todas las iniciativas que emprendéis vosotros. Pues nada, adelantaros. Lo digo para ahora que termina el mes de mayo con este concurso, estamos preparando, lo vamos a avanzar aquí como primicia, para los futboleros, como llega el Mundial, pues también una aplicación para el Mundial. Con lo cual me imagino que empezaremos el mes de junio en la página, pues la gente podrá pues hacer una especie de quiniela o de porra, como habitualmente se llama, del Mundial. Ah, y eso es lo que hemos hecho nosotros todos los años aquí en la radio. Bueno, en pues plan casero. A través de una aplicación de Facebook y vamos a intentar, vamos a ver que llegue a tiempo y demás y que podamos ponerla. Y bueno, un poco buscando aquí también la participación ya un poco de los comercios más, que más les toca todo el tema este de fútbol, como pueden ser los bares, los pubs, los restaurantes y demás, ¿no? ¿Con premios? Claro, queremos que ellos se decidan a participar y que haya premios, indudablemente. Ya, pues nada, igual que con este, ¿no? Un poco lo que se busca es eso, que sea también un aspecto lúdico, pero que nos ayude también a promocionar al comercio ubriqueño. Claro. En definitiva, lo que vamos buscando. Pues hablaremos también de esa otra iniciativa que seguro que llama mucho más la atención, ¿no? Por aquello del fútbol, que siempre levanta pasiones. Sí, pues digo que llama mucha atención a los futboleros y ya digo, les interesará porque no es un pronóstico, tampoco es un pronóstico al uso, sino que, bueno, la dinámica va a ser un poco a intentar adivinar todos los resultados del Mundial, con lo cual no es fácil. Claro que no. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de todas esas actividades que se llevan a cabo por parte del Centro Guadalinfo. Nos quedamos aquí, José Luis, lo dicho. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.